Martes de la tercera semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35. Los judíos volvieron a preguntarle a Jesús: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús alimentó a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces, el Señor empezó a hablarles de otro pan. Un pan que no llena el estómago, sino que llena la conciencia, el alma. El pan al cual Cristo empieza a referirse ahora, luego del milagro de la multiplicación de los panes, es el pan bajado del cielo, es el pan de vida, el pan que da la vida eterna, la vida eterna. Es el pan, ese pan del cual era símbolo, figura, anticipación, sombra, por ejemplo el maná, aquella comida que comieron los judíos en el desierto, por ejemplo la carne, las codornices, que Dios les dio a los judíos también de modo milagroso en el desierto. Estos eran signos, anticipos de este pan verdadero, el maná con mayúscula, que es la Eucaristía, Cristo mismo, el cuerpo y la sangre de Cristo, que recibimos en la Santa Misa. Cuando Jesús empezó a hablar de este pan y de que era importante comer no solamente el pan material, sino este pan de la Eucaristía y el pan de la palabra, y que además para comulgar o recibir este pan de vida, la Eucaristía, hay que vivir conforme a lo que recibimos, o sea, vivir una vida cristiana, intentar ser santos, cargar nuestras cruces, vivir en gracia de Dios, etc. Cuando Cristo empieza a decir todo esto, los judíos se escandalizan. Y dicen: ¿cómo este hombre va a decirnos que hay que comer su carne? ¿Cómo este hombre va a decir que hay que comerlo a él? ¿Que hay que beberlo para tener vida eterna? Claro, no entendían. Les parecía muy chocante esto. Por eso empiezan a abandonarlo a Jesús, de a poco. Pero acá hay que saber que si Cristo hizo el milagro de la multiplicación de los panes, fue para introducirnos a esta enseñanza con respecto a la Eucaristía, la importancia de comulgar, hacer lo posible por recibir el pan de vida. Alguien en estos días de encierro, digamos, de cuarentena, me ha dicho: padre, pero si uno no puede comulgar, eso está mal, eso es pecado, no comulgar. Si Jesús dice que hay que comulgar para tener vida eterna. Y mi respuesta ha sido no, porque no es que yo no quiera comulgar, es que las circunstancias, la situación actual de esta enfermedad, del coronavirus, me impiden acercarme a la comunión muchas veces. Digo muchas veces porque las personas pueden ir a los templos, a las parroquias y pedirle al sacerdote la comunión, aunque no puedan estar en misa, el sacerdote igual les puede dar la comunión y confesarlos, ¿eh?, con los debidos recaudos. Pero convengamos también que la cosa se complica un poco en este momento. Pero volviendo a esa respuesta, no es que las personas no quieran comulgar, sino que quisieran, pero se les dificulta a causa de la cuarentena. Y Dios eso lo sabe, Dios eso lo ve. Y la gracia eucarística llega igual a esa persona, a esa alma, puesto que hay un impedimento o un obstáculo que el quitarlo no depende de la persona. Cristo es el pan de vida. La comunión con Él nos hace participar de la vida de Él. Y la vida de Cristo es eterna porque Cristo ya no muere más. Cristo ya no muere más. Con lo cual, quien lo recibe con fe en la Eucaristía no muere más. Y si bien algún día vamos a morir físicamente, también algún día vamos a resucitar con nuestros cuerpos para la vida eterna, como Cristo que resucitó. Y si bien algún día vamos a morir físicamente, con Cristo, con la fe en Cristo, con la comunión, con la misa, podremos tener en el alma la vida del cielo, la vida eterna. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, el que me come tiene vida eterna, el que me bebe tiene vida eterna. La gracia propia de la Eucaristía es la comunión con la comunidad, la comunión con el cuerpo místico de Cristo, como se dice, ¿no?, que es la Iglesia. La comunión, como dice la palabra, ¿no?, comunión, cuando comulgo, la gracia que genera esa comunión es mayor comunión mía, o de la persona que recibe la comunión, con Jesús y con la Iglesia, con la comunidad, con los demás. Esa es la gracia propia de la Eucaristía, porque ustedes vieron que cada sacramento tiene una gracia que le es propia. Por ejemplo, el bautismo, la gracia propia del bautismo es la cancelación del pecado original y con ello el empezar a tener la filiación divina. La gracia propia, de la unción de los enfermos es que el enfermo se una a la pasión de Cristo y uniéndose a la pasión de Cristo colabore con la redención del mundo traída por Cristo. Cada sacramento tiene una gracia que le es propia. Y la gracia propia de la Eucaristía justamente es la mayor pertenencia o inserción en el cuerpo místico de Cristo, en la comunión con Cristo y con los demás. Por eso la Eucaristía, cuando uno la recibe bien, nos impulsa a la comunión con los demás. Nos impulsa a la vida fraterna, nos impulsa a la caridad. Una cosa lleva a la otra. Caridad, amor al prójimo, ayuda al que necesita, eso va unido a la Eucaristía. Por eso se equivocó el obispo de San Justo, Monseñor García, que hace 2 días escribió un artículo en el diario Clarín en donde él contrapone dialécticamente la comunión con el servicio social, con la ayuda social. Y se equivoca cuando dice que en este momento de pandemia, más que la misa con fieles, hay algo más importante que eso, o más, algo más importante que la comunión eucarística, que es la ayuda social, estar en comedores y ayudar a los ancianos, a hacer los mandados porque no pueden salir de casa, etc. Bueno, ahí se equivoca este obispo, porque Eucaristía o comunión o misa con fieles y caridad, amor al prójimo, no son cosas que se contraponen. Una reclama a la otra, porque la ayuda social sin Cristo, sin la comunión o sin la misa, se puede transformar con mucha facilidad en simplemente eso, ayuda social. O sea, filantropía. Solidaridad sin Cristo. Cuando sabemos nosotros por la fe que el mejor servicio que puede dar un cristiano a alguien que necesita es darle a Cristo mismo. Y la fe en Jesucristo. Además de cosas materiales, por supuesto, que también son importantes y son muy necesarias. Pero no se puede disociar la misa de la ayuda social. Además, se equivoca también porque dice que en este momento de pandemia la prioridad es la ayuda social. Y la Eucaristía nunca puede ser algo secundario. Jamás, jamás. Ni siquiera en los peores momentos sociales, ni siquiera en los momentos de mayor persecución. El cardenal Van Thuan, este gran cardenal vietnamita, que estuvo 12 años encerrado en una cárcel muy, pero muy chiquita, si mal no recuerdo, cuando leí la vida de él, una cárcel de 2 metros cuadrados. Estuvo preso bajo el régimen comunista. 12 años. Obviamente, los comunistas le prohibían celebrar misa. ¿Pero qué hacía este hombre? Que aún no era cardenal. Lo hizo luego cardenal el Papa Juan Pablo II. Pero era obispo recién ordenado. ¿Qué hacía? Desobedecía esa ley civil, si se quiere, ¿no?, de los comunistas. Y celebraba misa igual, a escondidas, con unas gotitas de vino y con un pedacito muy chiquito de pan, todos los días celebrando misa. No solamente comulgaba él, sino que además, a escondidas, daba la comunión a los presos que también tenían fe, que eran cristianos y que deseaban la comunión. Y no les decía, bueno, tienen que soportar este momento, no comulguen, hagan comunión espiritual simplemente. No, no, no. Él iba a escondidas, ponía las hostias, cuenta él, en bolsitas de nylon, esas bolsitas que tienen, vieron los paquetes de cigarrillo. Entonces juntaba esas bolsitas de paquetes de cigarrillo, ahí escondía las formas consagradas y a escondidas daba la comunión a otros presos cristianos. Este obispo, para el cual la comunión eucarística era esencial, para él y para los demás. Con esto no quiero decir que haya que desobedecer a las leyes civiles. El cristiano también buscamos obedecer a la ley civil, porque al César lo que es del César, ¿no? Pero pero a Dios lo que es de Dios. Y si podemos insistir en el buen sentido, entiéndase la expresión, presionar a las autoridades civiles para que sean permisivos en esto de misas con fieles, por supuesto con los debidos recaudos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque los fieles, aquellos que realmente tienen fe y añoran la Eucaristía, tienen ese hambre de Dios. Y por supuesto que la comunión espiritual es válida, trae frutos al alma, por supuesto, pero pudiendo comulgar a Cristo sacramentalmente, hay que hacerlo. Además, vemos que las personas salen a los supermercados y a los negocios y a las farmacias y con los debidos recaudos, la gente sigue saliendo para servicios esenciales. Bueno, ¿la misa, la Eucaristía, acaso no es algo esencial? ¿El culto a Dios no es algo esencial? Sí que lo es, por supuesto que lo es. Claro que lo es. Y la participación de misas con fieles no puede equipararse a una mera reunión social como podría ser, no sé, un restaurante, un boliche o un partido de fútbol. Es otro tipo de reunión. Una reunión, me atrevería a decir, que incluso ayuda a la salud pública, porque cuando uno está bien con Dios, cuando uno tiene paz en el alma, cuando uno ha recibido a Cristo, eso también baja ansiedades, eso también ayuda a la convivencia, eso también refuerza incluso el sistema inmunológico, porque Cristo es salvador no solamente del alma, sino de toda la persona. Cristo es la fuerza, el médico de cuerpo y alma, y no solamente del alma. Bueno, recemos mucho para que esta situación vaya cambiando poco a poco. Y repito, la Eucaristía es algo esencial y no se la puede poner, como hizo este obispo, en un segundo lugar con respecto a la ayuda social. También la ayuda social es importante, pero la verdadera ayuda social es la que nace de esa comunión que es la comunión eucarística. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.